gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas. Mis queridos amantes del cine y los snacks, los mantecos, aquí en La Mantequilla de Tucanguil, un jueves más de mantequilla iniciando este mes de octubre. Nos encontramos hoy Salvatore Delpi, como todos los jueves. Buenas noches. Asper Abdo. Y nuestro invitado del día, invitado internacional, desde hace más de un año que no recibimos un invitado internacional, aquí en La Mantequilla de Tucanguil, en La Manteca de tu Pochoclo, Enrique Stabrón. Se preguntarán, ¿quién es? Ahí está, apareció atrás de su... Enrique. Enrique Stabrón, nuestro querido invitado de hoy, director argentino, que viene a hablarnos un poco de su obra, nos va a hablar igual de su experiencia dirigiendo acá en Ecuador, que se fue invitado a dirigir. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo vas? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, es un placer estar contigo. Gracias. Gracias por invitarme. Sí, entonces, Enrique, les podemos contar a nuestros espectadores que, por ejemplo, has dirigido, y si no estoy mal hasta el presente, la única película integralmente rodada en francés y difundida en francés que pasó en sala en Argentina, o sea, que es argentina, pero en francés. Sí, sí, exacto, es una rareza, incluso fue calificada por el Instituto Nacional de Cine, ¿no? El ente de calificaciones, que es el que califica las películas para que vayan a sala, en cuanto a si son aptas y, bueno, para todo público o para qué público. Y me dijeron, la verdad es una rareza increíble y hasta se debatió bastante si se podía estrenar así, ¿no? Porque es la única película calificada como argentina, pero íntegramente hablada en francés. Pero bueno, todo eso tiene una razón de ser. En realidad no fue un capricho, ni mucho menos, sino que está protagonizada por dos actrices que hacen el rol de madre e hija. Y en realidad la actriz que hace de la hija, Isabel Moreau, es una actriz francesa que me había escrito un tiempo antes de hacer esta experiencia, comentándome que iba a estar en Argentina por primera vez a visitar a una amiga que había conocido en Barcelona, y si se ponía a disposición, me enviaba un currículum, y había hecho también, ella estudiaba tango y trapecio y otras actividades, además era actriz. Sí, y bueno, estaba interesada, había visto un corto mío, El Cura Confeso, allá en Clermont-Ferrand, y entonces ella se puso a disposición, y fue interesante la experiencia. Y a todo esto yo venía trabajando con quien en realidad en la película hace de la madre, que es Susana Beltrán, la actriz que hace de la madre. Y veníamos trabajando en otros proyectos, ya hicimos también juntos, habíamos hecho un corto, y yo venía trabajando en una idea casi de un largometraje, un poco... biográfico sobre esta actriz que me interesaba mucho, una mujer más grande, ya de casi 80 años, pero que está perfecta, se mantiene increíble. Pero ella, en realidad, claro, veníamos trabajando en ese proyecto y yo sabía de ella, por ejemplo, que había vivido 25 años en Francia, esta actriz, 25 años, y había llegado unos 5 años atrás, y esto estamos hablando más o menos en 2006, 2007, había llegado hace unos 5 años a Argentina. Y entonces nos pusimos en contacto a través de una amiga directora y dijo, bueno, empezamos a trabajar en esa idea. Ahora, cuando llegó ese mail de la chica francesa, dije, uy, a ver, esto me puede cerrar, digamos, ¿qué hago con esto? La madre y la hija, quizás, o sea, estaban la chica francesa y esta señora, esta actriz que vivió realmente 25 años allá, y ahí, plin, se me prendió la lamparita y dije, bueno, sí, que sean madre e hija. Y que la madre medio que la dejó abandonada en Francia, la hija, tenemos el contexto de la dictadura militar del 76 al 83 en Argentina, entonces dije, ese va a ser el contexto también, porque conociendo la biografía de Susana Beltrán, de la que es la madre, ella había estado exiliada justamente, no directamente, no es que fue directamente perseguida política, pero la verdad es que ella sintió una sensación muy, muy tremenda de que había que partir, de que había que irse en esa época. Entonces todo eso después aparece en la película. Y se me ocurre, ella no tiene hijos, Susana, pero dije, ¿por qué no que sea la hija abandonada en Francia y que ahora vuelve a Buenos Aires, vuelve 25 años después, ¿no? Después del 2007, vuelve para querer saber sus orígenes y los porqués. En realidad la abandonó, la dejó con el padre, se separó del padre, supuestamente, todo eso. Entonces vuelve y se arma un lío bárbaro entre las dos, madre e hija, porque se llama Mafi, que sería mi hija, puesto desde el punto de vista de la madre. Y es un melodramón tremendo que se estrenó en salas acá en Buenos Aires, en Egomón, con muy buena repercusión de crítica y de público, le fue realmente muy bien. Es ultra independiente el estreno, fue hecho absolutamente de forma independiente, y ahora que justamente se van a cumplir los 10 años, se van a cumplir los 10 años de ese estreno en sala, va a haber un lanzamiento virtual, un lanzamiento vía streaming, también, o sea que va a ser mundial, con la posibilidad, después les voy a alcanzar seguramente el link y todo, para que la gente la pueda ver, que va a ser más o menos para octubre, fines de octubre, quizás, ya después les voy a confirmar, sí. Claro, buenísimo, eso para que nos comparte de ahí a través de nuestra página, @lamantequilladetucanguil en Facebook, podamos difundir a nuestros queridos mantecos. Entonces... por ejemplo, yo he visto, bueno, Mafi no la he visto completa, he visto partes. Me vi de tu película El cura confeso, así la vi entera, me pareció espectacular. No me sorprende que después de ver El cura confeso, Isabel Mogó haya dicho, tengo que trabajar con este genio. Y claro, también justamente película que pude ver y lastimosamente Salva no todavía. En tiempos que se acabe la pandemia te voy a invitar a hacer una redifusión de eso ahí en mi casa, Salvatore, a ver, los poco afortunados. Seguro. Esta película tiene un contexto de producción tan tan interesante que solo con eso ya da para hablar bastante. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo se da que acabas haciendo los poco afortunados? Tengo entendido que ni siquiera, o sea, cuando el momento en que te invitan no tenías un guión, nada para hacerlo. O sea, fue como más bien bastante instantáneo el asunto. Sí, sí, realmente fue así. Fue algo muy lindo, muy, muy hermosa experiencia y me permitió, por supuesto, conocer Ecuador o partes de Ecuador, que amé. Y fue así esto. A partir de un llamado de un crítico y programador que me conoce a mí, que yo también a él, se llama Nicolás Balbi, resulta que él estaba programando para el Festival de Cuenca, para el Festival de Cine de Cuenca. Él estaba siendo parte del equipo de programación, y el Festival de Cine de Cuenca en aquel entonces quería tener una película producida por el festival, que había una tendencia ya de festivales internacionales, digamos, de producir películas, ¿no? Por el mismo festival, y en ese contexto mismo, ¿no?, del festival. Entonces, él dijo lo siguiente: bueno, el desafío sería poder filmar una película que produzcamos aquí en Cuenca y que se haga durante el periodo que dura el festival, que son unos 10 días, solo se hizo menos de eso, y que se pueda hasta incluso proyectar la última noche, la última velada, la última noche del festival, el último encuentro. Y entonces él, Nicolás Balbi, este crítico y programador, dijo, bueno, yo conozco a la persona que puede hacer eso, le dijo al equipo en Cuenca, y entonces dio mi nombre, porque, bueno, sabía de mi esquema de producción de los últimos tiempos que tenía más que ver con la rapidez, digamos, con la velocidad de trabajo, que está absolutamente ligada a la falta de recursos también, porque en cualquier rodaje, por chico, grande o chico que sea, cada día es mucho dinero, muchos recursos puestos en juego, y yo, digamos, tenía un poquito el ejercicio de haber empezado incluso a partir de cortometrajes, que en principio por ahí tenía un esquema de producción que iba a estar en contexto de alguna institución donde yo formaba parte, y luego quizás ya no pudo ser, entonces adaptaba el guión, adaptaba, y dije, bueno, lo vamos a hacer porque ya tenemos la locación, tenemos a los actores. A partir de esa idea como de empezar a ver, bueno, con qué contamos, lo vamos a hacer de todas maneras, y entonces había empezado a trabajar así, e inclusive en contexto de otros festivales que siempre son para mí motivantes, ¿no? Es decir, los espacios, los lugares mismos, la gente, que uno, para uno todo eso es nuevo, incluso acá mismo, festivales en Argentina, a mí me, me, me llevaban a eso, así, mostrar mi película, pero de paso filmar la nueva. Como hice también en Piriápolis, en Uruguay, muy linda muestra que siempre hay de cine argentino en Uruguay también. Y ahí filmamos Mónica, que es una película que también la hicimos con mi mujer, es una película sobre ella y su mirada de alguna manera, y que también muy interesante y le fue muy bien en otros festivales. Se va como retroalimentando todo este tema. Pero puntualmente el de Ecuador se dio así, con este desafío. Dijeron, bueno, si me animaba a ir a filmar, y esto me lo habrá avisado 15 o 20 días antes de que comenzara el festival, no mucho antes. Y yo venía con algunas ideas, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Dije, al único que conozco allá va a ser a este amigo Nicolás Balbe, el crítico y programador argentino, más o menos, lo conozco, es amigo. Yo. Entonces se me había ocurrido una historia que también ya tenía... Se me había ocurrido que fuera una historia de amor con él en Ecuador, y teníamos que ver qué pasaba ahí con él, y conocer. Pero claro, ¿qué pasó? Que eso se me vino abajo porque apenas llegué, él todavía no había llegado, él venía de otro festival en España de programar, y ahí iba a estar solo tres días después de que yo llegué. Entonces ya él no lo tenía para arrancar. Y dije, bueno, vamos a tener que empezar con otra cosa. Y yo venía muy inspirado también de un festival en Chile, en Atacama, en Caldera, en el desierto de Atacama, precioso, ¿no? en la ciudad de Caldera, que ahí veníamos de presentar y de obtener un premio de mejor documental iberoamericano con Alegría. Alegría es un documental sobre Miguelito Fontes. Miguel Fontes es un actor argentino, excelente actor, octogenario, o sea, más de 80 años, incluso actor enano, que tiene la característica de ser enano. Y yo había filmado ya con él un corto, y después un corto, un enano, un corto, bueno, más o menos. Y después fuimos por esto, fuimos con el documental, porque él dijo, vos tenés que conocer mi mundo, vas a ver, yo te voy a llevar a un lugar. Entonces yo me llevó al mundo del circo. Él igual había participado en cine mucho, hizo películas con los más grandes actores de Argentina también, con Alfredo Alcón, estuvo con Norma Leandro, digamos, en el Periférico de Objetos de Teatro, con Alfredo Alcón, en El Agujero en la Pared, una película excelente de David José Cohn, de la gente del nuevo cine argentino verdadero, digamos, de los 60. Había participado, era como el capo de una gavilla de enanos que representaba un poco al diablo también, como Fausto. Perdón, ahí mi perrito. Pero bueno, todo eso se dio después en Chile, y ahí surgió esta posibilidad, ¿no? De mostrar la película. Y yo venía entonces a Ecuador ahora a mostrar Alegría, que era bastante reciente, pero también a mostrar Mafid, que es largometraje de ficción de la madre y la hija, el melodramón tremendo. Venía a eso y a filmar algo nuevo. ¿Y qué pasa? Como venía embalado y envalentonado con el mundo de los enanos, encima había visto no hacía mucho Los Enanos También Comenzaron de Pequeño, que es hermosísima película de Werner Herzog. Los Enanos También Comenzaron de Pequeño, es una obra maestra. Entonces, pero ahí se me empezó a confundir realidad y ficción, porque dije, esto parecía un documental, la de Los Enanos, en realidad no es la de Herzog, es todo ficción. Pero es como si existiera una institución de enanos, para los que la deben conocer, una institución de enanos, que en realidad están ahí todos como enclaustrados ahí, están metidos ahí, pero ahora se sublevan, ¿no? Y quieren subvertir el orden, se sublevan al poder, que lo maneja otro enano que está ahí, y empiezan como a apedrear todo el lugar y a rebelarse contra el poder. Muy loco eso. Entonces, a mí me fascinó esa idea, y ¿qué hago? Llego a Ecuador, y les voy a decir la verdad, llegué absolutamente apunado, porque tengo problemas enseguida con altura. Yo de chico también había ido a Perú, y había ido a Machu Picchu, me encantó todo, pero enseguida me apuno cuando hay altura. Aquí es todo un reto la altura cuando llegas. Claro, ¿no? Y yo sé que Quito es mucho más alto todavía, pero sin embargo Cuenca para mí fue suficientemente alto como para generarme a mí un apunamiento que llegó la primera noche. A las primeras horas de estar allá ya tenía 40 grados de fiebre, porque yo hago fiebre alta. Y a no poder casi desplazarme, me agitaba, era tremendo. Entonces, reconozco que no estaba del todo lúcido, digamos, los 7 días que estuve allá, y siento que eso se transmite a la película, ¿no? Como la falta de oxígeno que había en mi cerebro. Pero no obstante, llegué y dije, no hay acá una institución con enanos, o sea, es absurdo porque no existe lo de la institución. queriendo remedar al Herzog de los enanos. Entonces, geniales los organizadores del festival, Eduardo Montalesa y Patricio Montalesa, que ellos me comentaron, no hay una institución así de enanos, me dijeron. Pero acá, dice, hay un hombre bajito, muy bajito, que es muy carismático, que lo podemos presentar, que tiene una agencia de turismo. Bueno, buenísimo, entonces tráiganlo, que yo, es bajito, ¿no? Es enano, pero bajito. Y fue genial. Y así fue, ¿no? Que en realidad el equipo del festival, un equipo de producción, también me puso a disposición un equipo de gente que me iba llevando a los lugares, posibles locaciones. Geniales, porque la verdad, cosas que yo veía, ya quería filmar, todas las locaciones propuestas fueron utilizadas en el momento. Eso fue maravilloso. Me llevan a las ruinas, ¿no? De la cultura Suay, vamos ahí. Me llevan al café, no me acuerdo cómo se llama, vamos ahí. Todo se filmó, todos los lugares, pues, son hermosos. O sea, a mí me encantaron. Y entonces, todos fueron lugares de locaciones de la película. Entonces ahí fue que fue surgiendo. Incluso en algún momento se me ocurrió, se ve que tenía en la cabeza una historia de amor, y la misma gente, Patricio y Eduardo Montalesa, me dijeron, mira, hay un personaje aquí en Cuenca, que es un personaje muy interesante y raro, porque es muy buena persona, pero todas las mujeres le tienen un miedo tremendo. Decía, ¿por qué? Por la mirada, decía. Por la forma de mirar, parece que las mujeres le tenían miedo porque parece un poco cara de degenerado, una cosa así. Ahí se ve al chamaco. Entonces, para los que nos están viendo por nuestro Facebook Watch, eventualmente pueden ver unas imágenes que les estamos compartiendo de la película de Enrique. Entonces, si nos escuchan en 940M en radiocc.com, búsquennos en el Facebook como @lamantequilladetucanguil, y ahí, mientras Enrique nos sigue contando esta interesante y graciosa historia sobre cómo realizó su película, les estamos compartiendo con nuestro Esperelo unas imágenes. Entonces, la izquierda, Javicho, que es el chiquito, ¿no? Sí, Javicho, claro, Javicho es el de la, digamos, lo tengo como a la derecha, es el que mira, que es una persona muy sufrida, porque ya les digo, tiene el estigma de los ojos peligrosos, de la mirada peligrosa, y el otro, el chamaco, es el chiquito, ¿no? Es el que tiene una agencia de turismo, Franklin Martínez. Y Javicho, digamos, es el protagonista en realidad, Javicho. ¿Pero por qué? Porque la verdad que ellos me dijeron, es un ser humano excepcional, es una excelente persona, pero tiene eso, ¿no? Que no se sabe bien. Y tiene una historia, parece un pasado que nadie le conoce, una historia de amor muy, muy fuerte, de una chica de su pasado que nadie le conoció a la chica, pero que en algún momento se fue de su vida y dejó esa marca en él que no pudo nunca superar. Entonces, bueno, con toda esa información empecé como a armar lo que sería el perfil del personaje, ¿no? De Javicho, le inventamos la trama y lo puse en una historia de amor, también convocamos actrices, entonces me dijeron, hay una chica que es excelente en Cuenca, que tiene una sonrisa muy contagiosa, y que es esta chica, la gata, ¿no? Y entonces hicimos como que ella era compañera de universidad, de Javicho, había sido compañera, y bueno, en un momento se enamora Javicho de ella, pero aparece la figura de este, de chamaco, del peticito, que es un canchero, un galán, y es todo lo contrario del otro, que es tan tímido, y medio que le roba a la novia, le roba. La columna vertebral de toda la película es un diálogo y una charla entre estos dos que eran amigos, hasta que pasó eso, Javicho y el chamaco eran amigos, y un poco Javicho está toda esa charla, es una charla que nos lleva al pasado de ellos, al flashback, y en esa charla él le dice, bueno, la verdad que lo que me hiciste fue bastante feo, como yo era tu amigo. Y bueno, y el petizo es bastante tremendo, porque dice, bueno, ¿a poco tampoco éramos tan unidos? Se justifica todo el tiempo. Porque yo lo veo un poco como Joe Pesci en Buenos Muchachos. Lo veo como un petizo muy canchero y entonces fue así el personaje. Ahí está, ver este típico momento de charla de ellos dos. Fíjense que el chamaco sigue comiendo como si nada. algo que me parece genial en todo lo que me cuentas es, bueno, Asper anteriormente me había contado de ti, ¿no? De tu trabajo, de las películas que has hecho, pero algo que me parece increíble en todo lo que nos cuentas es cómo hiciste este filme en tan poco tiempo, o sea, porque Bueno, una cosa, digamos, es decir, ya voy a agarrar y voy a improvisar así un video arte, digamos, o aunque igual requiere su preparación, ¿no? Siempre cuando igual quieres improvisar, tienes que tener una cierta preparación, ¿no? Pero bueno, o sea, que hayas podido armar como que conseguir los personajes y sobre todo tú, yo no sé, yo psicológicamente cuando voy a hacer una peli con un cortometraje, digamos, con guión y con una historia estructurada, yo necesito el tiempo de pre, todo eso. O sea, yo me acuerdo en la escuela, nos daban un semestre, ¿no? Para escribir un guión, para preproducirlo, para rodarlo y postproducir, ¿ya? Entonces, ya, yo lograba hacer eso en la escuela y con la presión de que tenías las entregas, que porque te ponían una nota, etcétera, etcétera. Pero, y eso con la presión, no lograba hacer en 6 meses. Entonces, me sorprende cómo tú en tan poco tiempo lograste armar una película y para además ahí mandarla al mismo festival, habiendo llegado a una ciudad que además te faltaba el aire, una ciudad que anteriormente no habías estado, de lo que entendí, ¿no? Entonces, o sea, como director creo que esa es una capacidad del cielo que te han dado para que te puedas adaptar tan rápido y poder armar tan rápido una película, ¿no? O sea, eso me sorprende. Sí, lo que realmente era un poco, yo me sentía presionado porque no quería defraudar tampoco, no quería defraudar a nadie, digo, que habían confiado en mí, ¿no? Esta cosa de que él es rapidito, se va a hacer la película que ustedes quieren en 7 días. Y fue así, fue realmente, era todos los días, desde muy temprano, salir a filmar por estas locaciones que las usamos todas, y a la noche trabajar en la edición, pero también vieron, como dice Godard, que en realidad toda película tiene estas tres instancias, como Salvatore muy bien obviamente decís, ¿no? Que tienen esa instancia de preproducción, de rodaje y de postproducción, donde la preproducción implica el armar desde la idea hasta el guión y hasta conseguir absolutamente todo lo que necesitamos para la película, después el rodaje y después la edición, el montaje y la postproducción. Godard siempre decía, toda película tiene esas tres instancias, pero no necesariamente en ese orden, dice, no necesariamente en ese orden. Y un poco apoyados en eso, ¿no? Pues que quizás trabajábamos de esta manera tan tremenda, porque si uno veía el guión, fueron por ahí dos páginas que pude escribir la primera noche, de cómo iba a ser la estructura de esa historia. Y después, a la segunda noche ya era escribir diálogos o escenas, ¿no? Con los momentos en los que. Los momentos que no podían faltar de alguna manera, no podían faltar. Y ahí aparecía todo el desconocimiento mío tremendo, ¿no? Del lugar y, desde la manera de hablar, las costumbres, porque en esos diálogos, por ejemplo, había muchos de los diálogos que tenían que ir en off, ¿no? Que era una voice over, se le diría, ¿no? Una voz over, porque el personaje está en cuadro, pero la voz se agrega, ¿no? La voz del mismo personaje se agrega. Y son pensamientos de él. Entonces, ¿qué esos pensamientos que yo quería reflejar tenían que ver con la idea de la identidad? La pregunta que se hace, que Javicho se hace en Los Pocos Afortunados, es si de alguna manera su cuenca lo determina a él, su cuenca, como cualquiera se podría preguntar, ¿es que mi lugar me determina a mí, determina mi identidad? Hubiera sido distinto si yo hubiera nacido, incluso creo que dice, en Guayaquil o en Buenos Aires, o sea, ya después se va hacia cualquier otra ciudad, hubiera sido distinta mi vida. No lo sé, no lo sé, son preguntas que él se va haciendo, ¿no? Entonces, claro, mientras él va haciendo todo ese soliloquio, va haciendo todo ese monólogo, lo estábamos haciendo en un estudio de grabación, y yo lo escuchaba, ¿no? Y él lo decía, lo iba diciendo, iba leyendo, y hasta que lo iba incorporando, esos textos que pobre no es que se los haya dado yo mucho antes, se los di en el momento, y él lo iba leyendo. Pero yo sentía algo, sentía, no, no, acá. Lo hicimos más de 20 veces, lo repetían, ¿no? Lo repetían porque no me convencía a mí. Entonces, en un momento me dice, muy atinado y muy preciso realmente, y muy sabio, me dice quien manejaba todo el tema, quien manejaba el sonido ahí, el director de sonido del lugar, me dice, mira que, dice, los cuencales, la manera de hablar de él es muy, muy, muy característica de los cuencales. Ah, bueno, y como que entonces sí, vamos con esa manera, que yo la sentía rara, yo la sentía muy rara. Entonces, yo lo iba a desnaturalizar completamente si yo seguía tratando de intervenir sobre su discurso. Entonces ahí me di cuenta de que no era así la vida, digamos. Era como dejarlo ser, había que dejarlo ser a los personajes. Realmente fue una gran enseñanza que me dieron ellos. Y otra gran enseñanza también, linda, me la da otra de las chicas que participan, que recién en el pequeño tráiler se ve, que es una chica que está ahí en la oficina cuando hay el, se produce el primer encuentro, digamos, entre el chamaco, que es el peticito, el que tiene la oficina, Franklin Martínez, y Javicho, el protagonista, que realmente, ya les digo, esta chica que está en la oficina nos recibe a nosotros, al pequeño equipo de producción, mientras estamos filmando todo, y ve todo eso, apenas quizá avisada de que íbamos a ir a filmar, y ella me pregunta, ¿usted está filmando con ellos? Me dice, ¿una película? Entonces le digo, esa película se podría llamar Los Poco Afortunados, dice. Me dice, como un chiste, como diciendo, hasta el título salió de la misma gente, ¿no? Esta es la familia de Javicho. Entonces, qué hermoso. Y me lo podés volver a repetir eso que lo grabamos. Ahí está Francisco, ¿no? Ahí está Francisco Aguirre, Panchito Aguirre, gran actor ecuatoriano también. Que ahora vamos a hablar también de él. Pero la verdad, cuando dice eso, dije, es una maravilla. Ese es el título. Los Poco, entre comillas. Porque, claro, es como decir, siempre va a depender desde el punto de vista donde se mire, si uno es poco o mucho afortunado. De hecho, el propio personaje, en un momento de esas reflexiones que él hace sobre su identidad y sobre su vida y sobre la felicidad, él dice, podemos ser mucho o poco, pero afortunado se siente, ¿no? Podrá ser mucho o poco, pero afortunado. Alguna vez es muy lindo porque él rechaza de poco afortunado, ¿no? Rechaza ese mote, es muy lindo. Y al momento mismo que fue la presentación de la peli en Ecuador, que fue en el Vado, que es la zona más elevada y popular, hermosa de Cuenca, en el Vado, se hizo al aire libre, con muchísima gente, y con una pantalla hermosa que parecía una película italiana, que ponen una pantalla gigantesca al aire libre, y estaba toda la gente ahí, hasta se televisó eso y se hizo un programa. Entonces, en un momento estaban re locos porque me nombraron a mí como para que fuera uno de los conductores, junto con el chamaco, junto con el petizo, que fuéramos los dos conductores. Me dieron un guión todo, o sea, cosa que yo no hice con los actores. Me dieron un guión todo para que yo hablara, que por supuesto me fui enseguida del guión, no podía seguirlo bien. Pero me dieron guión, presentábamos los dos, y en un momento yo divisé entre la gente, en una de las primeras butacas, en las primeras asientos, estaba la chica esta de la oficina. Entonces digo, y acá tenemos con nosotros a la verdadera mentora del título de esta película, que tiene este nombre, Poco Afortunado, gracias a ella, la hago pasar. Y ella con una vergüenza tremenda, estaba muy tímida y empezó a justificar. Yo no sabía, no pensé que la iba a incomodar, pero empezó a justificar, así decía yo, no dije eso en realidad, no quise decir que son poco afortunados, no sé qué todo así, entonces fue tremendo. Y fue esa manera de producir tiene que ver con la inmediatez, la espontaneidad, porque el mismo Francisco Panchito Aguirre estaba como jurado en ese festival de Cuenca, él era un miembro del jurado, este actor. Entonces a mí se me acerca Patricio Montalesa, que estaba en la producción y que también actúa ahí, hace un papel también el pana, y me dice, mira, aquí tenemos un actor que es de los más reconocidos actores ecuatorianos, pero que trabaja en España, y no te gustaría que está de jurado en el festival, ¿te gustaría incorporarlo? Y sí, por supuesto, traigámoslo, si es un conocido, algo vamos a hacer. Entonces se me ocurrió que él fuera una especie de, que él también haya sido compañero de estudio de actuación, compañero de actuación de Javicho, del protagonista, y que ahí está la imagen, y que lo aconseje. Y ahí yo lo escuchaba a él y decía, este es el acento que yo por ahí quería para Javicho en el final, que me gustaba mucho la manera de hablar de él, pero él es de otra zona, o sea, no es cierto, creo que es de Quito, es decir, tenía otra manera de hablar, pero él le dice, es muy lindo como él lo aconseja, y le dice, tú también eres importante, tienes que hacerte valer, y tienes que, le dice, lo tuyo vale, y es como de alguna manera, es muy lindo, le da toda una lección como de autoestima también, para que muestre lo que él sabe hacer, que es muy bueno. Y realmente, ¿qué pasó acá? Hicimos una gran mezcla, digamos, entre el mundo real y la ficción. Porque ahí nuevamente yo echo mano de la realidad. Trato de saber quién es Javicho y me cuentan que es un que él es maestro, es docente, y él da clases de actuación a chiquitos de jardín de infantes, a chicos en un jardín. Qué lindo eso, vamos a filmar, podemos filmar ese momento, vamos a filmar ese momento, ¿no? Entonces hay escenas donde se ve la vida real de él, esa, y su familia, fuimos a internarnos ahí con su familia y al rezo del Rosario, es una familia absolutamente muy católica y que y justo nosotros caímos ahí en diciembre, que es el mes del niño, solamente el mes del niño, o sea, no es la Navidad, es todo el mes donde pasan en cualquier momento del día carrozas alegóricas, ¿no? Sobre el niño, el nacimiento de Jesús. Y esta familia es una familia muy católica, entonces fuimos, por ejemplo, acá está, gracias, qué lindo que justo lo está mostrando, el rezo del rosario, ¿no? Por parte de esta familia. Todo eso es real, todo eso es real, nada de eso fue reconstruido, todo eso es documental, mostrar eso, uno se hace lo más invisible posible con la cámara y muestra esas escenas de la verdadera vida de Javicho, él con su mamá, él colaborando en todo con su mamá, él formando parte de la iglesia y siendo muy activo y muy solidario en todas las causas sociales, que ahí está Javicho. Entonces, un poco era de desmentir toda esa supuesta fama que tenía de alguien peligroso. Y un poco yo venía también con la película argentina, El secreto de sus ojos, que yo de alguna manera la repudio un poco porque la idea detrás es un poquito peligrosa, ¿no? Es el tipo que es juzgado en buena medida, es juzgado porque tiene una mirada que ya aparentemente el personaje de Ricardo Darín lo ve como peligroso, como la mirada de alguien que no puede ser otra cosa que un asesino o que un violador. Una cosa horrible me pareció a mí, también la manera como le arrancan la confesión al personaje, ¿sí la vieron? Y como en el final Darín, que es el héroe de la historia. Claro, claro, claro. Medio que se pone una especie de complicidad, de silencio con el protagonista, que lo tiene encerrado ahí, que el castigo va a ser una justicia por mano propia, por la cual no la va, todo eso, por la cual él no va a decir nada, que lo tienen al tipo ahí, ¿no? Entonces, atrapado en la casa. Todo eso a mí me pareció como, bueno, yo quiero lo contrario de eso, ¿verdad? Quiero decir, alguien que es estigmatizado por su mirada, también puede ser una muy buena persona, y bueno, y así, ¿no? La invención de que esa chica que estaba en su vida y que no sabe, nadie en el pueblo, nadie sabe quién es, sea esta gata, y no voy a, para no spoilear, no voy a decir cómo termina, porque en algún momento se va, o no, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pero mira eso, me pareció linda la historia de amor, es una historia de amor. O sea, me parece, o sea, entre todo lo que cuentas, y bueno, igual ya Asperín nos dirá, pero cada vez me quedo más sorprendido porque, bueno, no, aún más hay tantas cosas, pero en el aspecto creativo, ¿no? Ya de por sí, cuando estás, digamos, con tiempo, digamos, te tomas unos meses para escribir, es complejo construir un personaje, ¿no? Entonces, yo creo que tú a la vez supiste adaptarte a la situación y trabajar con lo que tenías, sobre todo esto de decir ya, bueno, él en la realidad trabaja en tal lugar, ya, usemos eso para la película. Entonces, yo creo que eso es interesante, ¿no? Igual para los que nos escuchan y les interesaría hacer una experiencia como la que hizo Enrique o rodar así, sin tanta preparación. Eso puede ser una idea, ¿no? Que trabajen con lo que tienen en ese momento, ¿no? Y también recalcar lo que has dicho, ¿no? Que, no sé, igual Asperín, él ha hecho algunos cortometrajes. A mí me parece lo caso que, de lo que entendí, ¿no? El mismo día que filmabas, de ahí la noche tenías que ir viendo cómo editarlo. O sea, yo no sé de dónde sacaste tanta energía, porque ya de un día de filmación, los que hemos hecho eso sabemos lo cansado que puede ser. Y más que físico, también mentalmente tú quedas agotado. Y digamos, de un día de rodaje a otro, como que es un tiempo que tú digieres lo que hiciste, dices, mañana podría hacer tal cosa en el rodaje. Entonces, que además de eso te hayas sentado a editar, que es otro trabajo mental, digamos, súper cansado y que igual necesita como que sus pausas. Yo no sé cómo hiciste, no sé aquí el Asperín que piensa, el cómo maneja sus tiempos cuando, porque él ha hecho algunos cortos, ya nos ha contado en el programa. Yo no sé, Asperín, ¿tú qué piensas de esta epopeya que nos cuenta? Yo muy rara vez, como director, muy rara vez me he sentado, o sea, sí, hay días que sí, acabo de filmar, no tan tarde, por ahí acaba de las 6 de la tarde, yo sí me siento a ver los reels, a ver qué tengo, a ver tal vez si algo, a ver si algo quiero que cambiar en lo que voy a filmar después para que cuadre mejor. A editar, muy rara vez, realmente solo cuando hacía Ecuador Chequea, que hacíamos contigo, Salva, que filmábamos a las 7, estábamos a las 8 y salía a las 9, porque había hecho todo volando. Y sí, pero a mí me encanta el proyecto este de los poco afortunados por la rapidez con la que se hace el asunto, con la facilidad con la que te impregnas de la cultura ecuatoriana al rato, igual con la música. Eso me impactó durísimo, o sea, cuando te dicen esto lo hizo un argentino, te quedas, o sea, si yo no hubiera sabido que Luis Enrique diga una película cuencana, o sea, de hecho en Cuenca, con cuencanos, hablan como cuencanos, ponen, ¿cómo se llama? Ponen nuestro juramento, o sea, todo cuadra para que sea una película ecuatoriana, o sea, no parece realizada por un extranjero, se apropia muy bien de la propia cultura andina. Yo le agradezco muchísimo y tengo que decir ahí que realmente a que amo aparte esta cultura y todos los colores y la música y todo, ¿no? Además de Julio Jaramillo había también Shaquilla Durán, mucho, y quiero decir que ahí hubo la importancia de que se pudiera hacer, para mí es fundamental ahí el equipo de producción, o sea, porque la producción del Festival de Cuenca, de los hermanos Montalesa, Patricio y Eduardo, fue la que realmente hizo posible, porque ellos me ponen a disposición ese pequeño equipo humano, digamos, y entonces la verdad, y yo les digo algo, mi manera de producir venía siendo absolutamente en soledad, donde si yo iba a buscar locaciones, iba manejando mi auto, e incluso en Mafí, la peli que se dio esta anterior, que se estrenó y que se dio en Cuenca también, era, ¿saben cómo la iba dirigiendo? Iba manejando en varias escenas así, y la chica, la madre y la hija iban hablando atrás, y mi viewfinder era el espejo retrovisor del auto. O sea, yo iba mirando a ver cómo quedaba, incluso el que iba sentado al lado mío, el que hacía la cámara, era el marido de Susana Beltrán, de la actriz también, ¿no? Esto es medio un poco bestial, digamos, de esa manera, y yo iba chequeando la escena por el espejo retrovisor. Pero cuando llego a Cuenca, digo, bueno, qué linda posibilidad de tener un equipo, no sé, a 6, 7 personas, de un equipo de producción que haga que uno un poco se relaje desde el punto de vista de la producción, que nosotros, usted lo sabe, como cineasta también, vivimos arrastrando, digamos, todos los proyectos, que si no se pueden hacer, digamos, nos metemos en productores también, aunque no, mal que nos pese, a veces hay gente que le gusta más hacerlo, hay gente que no, pero la verdad, eso te distrae o te saca mucho de la función a veces creativa, cuando tenés que estar pendiente de 10.000 cosas a la vez, ¿no? Del sonido, de la locación, de si vas a ver el arte, cómo vas a hacer las cosas, y vos necesitarías estar pensando específicamente en la escena desde el punto de vista de la actuación, de la puesta, y eso, la verdad que ahí pude como descansar en ellos, en ese equipo tan lindo, y Eduardo propiamente dicho, también fue un codirector de la peli conmigo, o sea que Eduardo Montalesa también, en todo estuvo al lado mío, ¿no? Así que eso fue genial. Me mostraban la música de ahí, que por supuesto, nuevamente me costaba elegir porque todo me gustaba. Entonces, había que en algún momento, esto para este momento, esto para este otro. Y Julio Jaramillo, sin duda. O sea, todo eso, así como las locaciones. Y bueno, y hay cosas muy, muy, muy locas, porque cuando me muestran estas ruinas que están ahí, que las muestra Fabicho de la cultura Swahili, yo les quiero decir algo que también es muy interesante. Cómo uno, de alguna manera, no sé, como que tiene que ser un buen mentiroso también para esto, que todos nosotros somos un poco mentirosos, que no está mal en el sentido de que para mostrar alguna realidad no tenés que justo mostrar exacta la realidad como es. Yo quería ir a la esencia, buscaba la esencia de Javich, de cómo es ese personaje. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento él está entre las ruinas, ¿no? De la cultura Swahili, y él... Me llevan a mí a mostrar eso, y por supuesto a mí me interesaron, me gustaron mucho, pero yo hablando previamente con Javicho sobre esto, y le pregunto a él, así, qué información o qué tiene sobre esta cultura, y él mismo me dice, ahí está hermosa las imágenes, qué lugar. Y entonces él me dice, la verdad, nunca me puse a pensar, digamos. O sea, probablemente es parte de eso, sin duda es parte. Lo que pasa es que nunca lo pensé ni me interesó demasiado. Él mira hacia el futuro. Entonces, acá hacemos todo lo contrario. Él cuenta, y ahí es una manera como directa de romper la cuarta pared, y donde esta ficción se hace como las partes más documentales, donde él le está hablando ahí a Eduardo, al codirector, a Eduardo Montalesa, que es como la figura del interlocutor, ¿sí? Es el interlocutor. Y él le está contando que todo eso es muy importante para él. Es muy importante para él sus raíces, su cultura, y luego vinieron los españoles y nos quitaron todo esto, ¿no? Dice, pero él no es gran consciente de todo eso, ¿se entiende? No tiene esa mirada, de alguna manera, que sería una mirada también naturalmente con algún dejo de resentimiento. Pero no la tiene natural, pero lo vamos a poner para darle al personaje esa característica, digamos, aunque no sea la verdad de él. Y es muy lindo porque es para tomar conciencia eso, en definitiva, de que claro, de que ahí están las raíces y que esto que en otra cultura no se lo pudieron llevar. Y él fue ahí a reflexionar y a mirar todo eso, que probablemente nunca haya ido, digamos, en su vida real. Pero es lindo eso, es una manera de decir, bueno, vamos a darle una identidad también, cuencana. Estaba hablando de esa mirada, a mí me parece increíble la mirada que tiene, así que te mira. Cabicho, sí, tiene una mirada penetrante, por eso entiendo que te habían recomendado para ese rol, tiene una presencia en cámara. Igual me gusta esa manera de... generalmente en tus películas rompes un poco con códigos clásicos, digamos, cinematográficos. Por ejemplo, ahorita estaba mirando la escena, cuando él está hablando, prácticamente mirando a cámara, está así, o sea, está como hablando así, y tiene como que cortadita la frente, o sea, es un plano... Es súper cercano, que te hace sentir como incómodo, pero al mismo tiempo te hace sentir como identificado con el personaje. O sea, no es un plano así donde te habla alguien de lejos y, o sea, sientes que estás, que casi eres él, porque la cámara está pegadísima a él. Sí, es tal cual. Y hay algo ahí también que puso a prueba un poco. Mire, les voy a contar algo muy, muy, muy fuerte. Claro, cuando terminamos de hacer esa edición para el festival, para que se diera la última noche, pasa lo siguiente, que en el personaje, en cómo está constituido el personaje, nosotros mostramos en la presentación, mostramos a él así, lo presentamos en una especie de diálogo donde no aparece nunca el interlocutor, pero es él por teléfono teniendo una especie de sexo virtual, no sé cómo llamaría, de sexo telefónico, como hoy se haría con internet de texting o de no sé qué, sexting, pero esto es por teléfono. Es como que él estaba, porque no, en el 2007, él estaba así, hablando por teléfono, con el celular, y le está haciendo una descripción a la chica, a la quien fue supuestamente la pareja de él, y que después no se sabe qué pasó y que se fue. Entonces, él le está haciendo la descripción, y dice, ¿están tus padres? Y le dice que no, entonces, pues, bueno, ponte cómoda. Y le empieza a hacer como la descripción de lo que sería una relación, ¿no? Así, muy, muy, pero muy sutil, y ni nada fuera de todo. Y ahí corta, digamos, termina esa pequeña escena y vamos a su actividad diaria, verdadera, ¿verdad? Porque el otro fue una recreación de lo que me contaron, que esa relación que él tuvo de una chica que nunca se supo qué más pasó. Hicimos el armado de eso en el bar prohibido, no sé si lo conocen, que es un lugar increíble en sí mismo, ahí en el Vado, el bar prohibido, que parece que fue el ganador de Gran Hermano Ecuador, que se hizo, que esa se grabó Gran Hermano Ecuador en Argentina, en los mismos estudios de los Gran Hermanos, digamos, de Telefe, qué sé yo, pero de Gran Hermano Ecuador, y con el premio, se armó ese bar, que es espectacular, que tiene como aliens, como imágenes muy impresionantes, el prohibido, gigantes, y cosas muy fuertes, medio, como de cosas medio raras, bueno, ya lo van a ver, hay cosas, en la película se ve ese espacio, pero él está ahí contando toda esa, haciendo esa especie de teléfono sexual. Cortamos y vamos a verlo a él en su cotidianidad, que es él con los nenitos del jardín, interactuando, enseñándoles, ¿no? Como un maestro enseñándoles, haciéndoles juegos actorales, porque son chicos muy chiquitos. Entonces, y sigue después con la vida de él. Hay algo de la hipocresía también de cierta sociedad, parte de la sociedad, porque cuando ven eso, pues yo les digo ahora después, cuando se dio en Argentina, en festivales, vieron y hubo una pequeña porción de los espectadores que se fueron, medio indignados, por ahí señoras grandes, qué sé yo. Cuando yo me jactaba, hasta ese momento, de que de ninguna de mis películas se había ido nadie nunca. yo hacía ese chequeo, cuando voy a ver, cuando se proyectan mis películas, mucho en festivales, en Mar del Plata, en festivales argentinos, yo veía que había gente que se iba. En general gente grande, porque claro, en Mar del Plata van los jubilados, y van a cualquier cosa, o sea, van a ver cualquier cosa, no porque tengan un interés o leyeron sobre la película, sobre el temático, el director, sino porque tienen casi, la entrada es casi, para ellos es gratis, va por ser jubilado, y entonces van y ven cualquier cosa, pero la mayoría de las veces, o muchas veces se van, porque en realidad les parece algo medio fuera de tono, ahí están las charlas, se va, les parece algo medio fuera de tono, no tienen que ver con lo que ellos esperaban mirar en una película y se van, ¿no? Se van. Y entonces yo venía con la jactancia de que a mí nunca se me levantó nadie, digo. Y incluso a veces decía, claro, porque cierto cine argentino que es muy pretencioso y muy qué aburrido, la gente se va y tienen razón en irse. La verdad, pensaba, yo les daba la razón por ese lado. Digamos, la verdad es que se, el público siempre tiene razón. Pero hasta que me pasó a mí, digamos, que con esta, ya desde el comienzo se levantan así, me he indignado. Ahí está, ahí está. Después, ahí está él con los chicos, ¿no? Pero acaba de tener la conversación esa, totalmente ingenua, sin nada muy fuerte, y ahora lo vemos en su cotidianidad. Eso hay gente que no se lo banca porque dice, este es un degenerado. Pero en ningún momento se plantea que él haga eso con menores, ni mucho menos. ¿Sí? Es parte de su vida y esa misma persona, que es una persona, un docente, que eso también puede dar clases después y tuvo su momento de intimidad en la noche anterior de hoy. Pero hay algo ahí, ¿no? No obstante, quiero decir que cuando en Ecuador la preestrenamos en el Vado, en el cierre del festival, vinieron a comentarme ahí, los productores me dijeron, mira, la característica, aparte estamos en el mes del niño, y la característica, la característica, claro, de los espectadores de Cuenca, del festival, es que es un público muy, muy, muy familiar. Entonces dice, y por ahí quizá la primera escena esa del sexo telefónico le resulte un poco... Y entonces yo dije, saquémoslo ya, lo sacamos, no hay problema, sí, lo sacamos, por supuesto, no queremos que se produzca ningún tipo, pero lo primero que hice al llegar a Buenos Aires fue agregarlo, porque para mí era lindo, era un rasgo de personaje que estaba, lo estrenamos así, digamos, con eso, y todavía hubo gente que se fue así, ya muy poquita, pero no, es eso nada más, es mostrar cómo de alguna manera hay como una falta de adaptación en la gente de no entender que el ser humano es complejo y que no... Claro, no sé, y que justamente no. El cine tiene que mostrar todas las facetas, ¿no? Toda esta complejidad que dices, ¿no? Eso, exacto, es un punto. Claro, cuando creas un personaje tiene que ser completo, no puedes solo mostrar el personaje lado bonito y de día y que hace las cosas bien. Exacto. Un personaje tiene su personalidad, tiene su complejidad. Sí, a mí me pareció hermoso, y que sea la primera escena el sexo telefónico y que haya esa antítesis que se cruce directamente con que durante el día da clases a los niños, es como, me pareció hermoso, dije como que eso te da para reflexionar justamente eso de que hablabas del secreto de tus ojos, de que no hay que juzgar por la mirada, no puedes juzgar así a la gente. Exacto, bueno, eso era, qué lindo, porque esa es un poco la idea también, me pareció que esa era la idea que había detrás de eso. Y no juzgar al personaje y ver lo humano, digamos, todo lo humano que tiene. Hay mucha gente que le emocionó mucho la peli, me sorprendió a mí porque yo la veía más dentro del... Yo la veía, si yo tengo que hacer como mi propia apreciación, siempre la vi como cerca de algo que a mí me encanta hacer y me sale mucho natural, que es ir hacia lo bizarro, digamos. Ir hacia lo bizarro, en el sentido de ir hacia lo que es extraño y a los personajes. Por algo había filmado con Enano, después de este hice otro largo con un muchacho que tiene también algún tipo de tara muy, muy rara, pero un largo, y lo mezclé con actores, pero un poco para contar la vida de él, un mecanismo hasta parecido a este de Ecuador, porque le puse actores de verdad, pero contamos el abandono del padre que hace de él, ¿no? Pero siempre personajes que están ahí medio, y son marginados de algún lado, me atrajo siempre toda la vida eso, digamos, mi película favorita es Freaks, de Todd Browning, esa es la película que a mí me cambió la vida, me quedé loco con Freaks, y entonces hay algo de todo eso, pero acá yo digo, iba a ir por este lado, ¿no? Y sin embargo mucha gente, críticos incluso que yo conocía de Argentina, se conmovieron, y decía, es tu película más conmovedora y más lograda, decía. Me sorprendió eso porque yo pensé, se van a reír y chao, no es tanto para reír, es más humana, parece digo. Igual para ir cerrando el programa porque ya se nos está acabando el tiempo, bueno, en todo caso yo sabes que te felicito porque me parece que Los Pocos Afortunados es un peliculón súper bien hecho en unos medios de producción bien, bien difíciles, digamos, y con presión. Y para cerrar, a mí hay un personaje de tus películas que me encanta y que no está en Los Pocos Afortunados y es este, que les voy a compartir para quienes nos miran, y aquí está. Esto es una imagen de El Cura Confeso, y si vemos, es la representación de Dios en El Cura Confeso, película de Enrique de 2004. Hola, soy Dios. Ay, mira, tengo una sorpresa para vos, entonces. Ahí está. Para ustedes. La utilería. ¿saben? Uno lo ve esto y como lo muestran ustedes, que es tan lindo, en medio de una película así, medieval, es un corto hecho en 16, pero a escala, con una maqueta para simular el arco ahí de medio punto, gótico, de un castillo que conseguimos todos. Sin embargo, uno lo ve del mismo tamaño que el personaje que interactúa, ¿no es cierto? Bueno, esto visto en sala fue increíble, cuando se proyectaba en la sala, eso ocupa una pantalla, vieron que un primer plano así, en una pantalla, no es naturalista, es completamente expresivo, ¿no? Tener 3 metros de sapo, así por 3 metros, es muy fuerte verlo así. Sin embargo, miren, lo tengo en mi mano. Impactante. Lo único que no le quedó la lengüita, de tanto hacer retomas con el humito que viene de abajo, se le fue quemando. Porque se me cayó. No. Claro, la goma, la gomita que era de goma, porque uno lo aprieta. Lo aprieta y lo hace hablar. Claro, te recuerdo de rodaje del cura confeso. Pero esa es una reliquia que tienes ahí que conservar. Porque... Claro, es brutal cuando se aparece y dice: hola, soy Dios. Y le dice: ¿pero por qué? Y le dice: porque el diablo se aparece como quiere, yo también puedo. Entonces, viene a ponerse como sapo. Como se le da la gana, exacto. Yo también le dice: si eres Dios, conocerás mi interrogante. Lo desafía el médico. Es una historia de la Edad Media, del 1200. Y a él le tira ahí la solución, es una pregunta, lo Lewis Carroll le dice: si el cura siempre dice la verdad, ¿qué deberás preguntarle para saber si Jesús era crusade, ¿no? Porque el cura también es tremendo. Pues entonces ya se nos está yendo el tiempo, pero sí, agradecerte, Enrique, porque es espectacular hablar de tus películas, de tus cortos, todo es una locura. El Salva, me encanta que haya conocido tu obra. Ya le voy a enseñarle al menos Los Poco Afortunados. Tengo Mafí, que me pasaste. Bueno, comentar que, claro, a vos, como me decías, no te gusta que anden en internet tus películas, te gusta que la gente las vea así. Entonces, claro, yo por eso no le paso a nadie. Le digo: si quieres ver, te vienes a ver a mi casa y vamos y nos ponemos la película. ¿Saben esa cosa medio romántica de lo aurático? Que cada momento que uno vaya y se encuentre con esa película, ya está casi lo está perimido, ¿no? Y menos en esta época de pandemia, digamos, ya es muy difícil lograr. Pero siempre quería que la gente fuera al cine, incluso en festivales, donde fuera, pero a buscar eso y encontrarse con la pantalla más grande, que tiene toda su magia, ¿no? De algo que está proyectado de otro lugar, ¿no? Es muy, muy raro. Y siempre me gustaba eso. Entonces, de verdad, como dice Asper, siempre era medio reacio y sigo siendo así a ponerlo así. Pero la verdad que es una manera también de que todos lo puedan ver de otro más fácil, así que voy a empezar a mostrar. Pero igual es interesante esa visión que tú tienes, porque al mismo tiempo, si bien, o sea, sabemos que ahora muchos cines se ven en internet y está bien, pero también es una forma, a veces el peligro cuando ya, digamos, hay tantas películas en la web es que se banalice la obra, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, yo respeto mucho esa visión, o sea, me parece chévere este lado romántico que le das, ¿no? Y de cierta forma es cuidar que la peli no se vaya a banalizar, ¿no? En la web, que es lo que puede pasar ahora con tanto contenido que hay. Entonces, chévere, chévere esa. Sí, y con esto hemos llegado, mis queridos, al final de nuestro programa especial de La Mantequilla de Tucanguil Internacional, aquí con Enrique y sus zapitos. Puedes volver cuando quieras, estimado Enrique. Claro, ahí estaremos invitándote de vuelta, Enrique, para hablar de otras cosas. Gracias, siempre es bueno realizar el cine contigo. Ha sido un gusto. Les recordamos que nos escuchan a través de radiocce.com, a través de La Mantequilla de Tucanguil, a través de 940M, a través de la aplicación de la Radio Casa de la Cultura. Si no nos escuchan, no hay excusa. Hasta la próxima, mis queridos. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!